No, bien dice ustedes, es un cúmulo de pruebas. O sea, el trabajo ha sido muy intenso, el material probatorio recolectado desde la noche del 8 de julio a la fecha ha sido muy abundante, ha trabajado mucha gente y muy bien, con mucha dedicación en esto, que ha permitido juntar un plexo probatorio importante que justificó la medida de la detención de Alejandro Bertotti, que fue llevada a cabo en el día de ayer. Digamos, hemos trabajado sobre los dichos de Bertotti, perdón, de Forti, pero la conclusión del trabajo va a ser informada en primera instancia a la defensa, en el momento de la resolución que tome la fiscalía, sea esta la de dictar la prisión preventiva del señor Forti, o bien que recupere la situación que está aún no resuelta por la fiscalía. Digamos, la acusación que pesa sobre el señor Bertotti es de homicidio calificado por el vínculo. O sea, esto implica una participación directa en el homicidio de quien fuera su esposa. Al señor Bertotti aún no se le ha recepcionado ni tan siquiera declaración indagatoria, y en el estado de derecho y en, digamos, las normas procesales que nos rigen, imponen a la fiscalía que la primera persona que se entere de las pruebas que existen en su contra sea el imputado en el momento de prestar declaración. La decisión de la detención del señor Bertotti se toma por, como bien dijo su compañero, por cúmulo de pruebas. No fue una decisión apurada ni una decisión improvisada por alguna circunstancia, sino que la culminación de una etapa, la primera etapa de recolección de pruebas para posibilitar a la fiscalía realizar las imputaciones. Nosotros estábamos trabajando en esto y la detención se ordena, como le repito, por las pruebas, no por alguna circunstancia específica de un momento preciso, como puede decir que estábamos teniendo noticias de la fuga. Es una cuestión de oportunidad procesada. Queda mucho por trabajar en la causa. Esto no implica que haya más personas o no en el hecho. Son cuestiones a establecer todavía. Lo que ha tenido la fiscalía es precisiones sobre estas personas que están detenidas, por lo cual se ha dictado las órdenes de detención pertinentes. Pero a partir de allí el proceso nos indica que tenemos que recepcionar una declaración indagatoria y luego resolver la situación procesal de cada una de las personas que están detenidas. Nosotros hemos realizado una exhumación el día lunes, perdón, el día martes esta semana, y se han sido enviados. Estamos a jueves. O sea, todavía no me he comunicado con el Seprocor, pero no me cabe ninguna duda, porque así lo ha estado haciendo hasta ahora. Le han dado a este caso la prioridad absoluta y será el menor tiempo posible que requieran los estudios técnicos que se están realizando. Lo tenemos que coordinar con sus abogados defensores, será el tiempo en que pactemos que sea oportuno.